La importancia del clima organizacional en las pymes. En muchas ocasiones, las pymes no consideran el ambiente laboral dentro de sus principales prioridades por enfocarse en la operación diaria, así como en actividades críticas que aseguren su supervivencia económica. Sin embargo, es fundamental entender el impacto que puede tener el clima laboral dentro de la organización y sus resultados de negocio. ¿Qué es el clima laboral? El clima laboral se refiere a cómo los colaboradores dentro de una organización perciben la calidad del ambiente de trabajo. Dentro de este ambiente se incluye la cultura organizacional, la estructura interna, condiciones físicas del lugar de trabajo, los estilos de liderazgo y la comunicación, entre otros elementos. En Great Place to Work, estamos convencidos de que un ambiente laboral caracterizado por relaciones de alta confianza generará un clima laboral propicio para que los colaboradores den lo mejor de sí mismos y colaboren con un sentido de familia o equipo. Cuando existe una percepción generalizada de un ambiente poco adecuado, los colaboradores, lejos de contribuir al éxito organizacional, mostrarán comportamientos de apatía y desinterés por el bien común generado conflictos en lugar de trabajo. ¿Cómo medirlo y por qué? Teniendo en cuenta lo que incluye el clima laboral y su impacto, la evaluación del clima laboral puede proveer información valiosa. Las encuestas que evalúan la calidad del ambiente laboral, llevadas a cabo de manera planificada, calendarizada y organizada, son una manera eficiente para recolectar información importante proveniente directamente de los colaboradores para entender cómo viven en el día a día lo que sucede dentro de la organización. Muchas veces los líderes no echan un vistazo a la dinámica interna de la organización o tienen percepciones subjetivas de ella. Al encontrarse inmersos solamente en temas comerciales, el no considerar también el ambiente interno puede resultar peligroso, ya que pueden existir focos rojos o áreas de oportunidad que necesiten una atención inmediata y puedan llegar a perturbar las operaciones diarias afectando los resultados del negocio. Más que un gasto, una inversión. Existen investigaciones que señalan que existe una relación directa entre el clima laboral y resultados positivos de trabajo, debido a que el clima organizacional influye en el desempeño de los colaboradores y por ende en su productividad. Al final del día, esto también tiene una gran influencia en la calidad de los productos o servicios que ofrezca la organización. Ficha Jennifer Amozurrutia. La importancia del clima organizacional en las pymes. Noviembre 2014. De mejores empleos. Sitio web http://www.mejoresempleos.com.mx.